Santander presenta La Sirenita. Albana Fuentes, Evelyn Boto, Osvaldo Laporte, José María Distorti y un gran elenco te invitan a disfrutar de una de las más entrañables historias de Disney en el Teatro Gran Rex. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. La Sirenita. Estreno 5 de junio en el Teatro Gran Rex. Disfrútalo con tarjeta Santander Visa, 6 cuotas sin interés. Conoce más en santander.com.ar. Cartera de consumo, costo financiero total nominal 0%. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de su obligación accionaria.